Les tenemos algunos datos biográficos de Luis Arcaraz Jr. o Luis Arcaraz Hijo. Su nombre completo fue Luis Arcaraz Carrasco y nació en la Ciudad de México en 1936. Su madre, Pilar Carrasco Navarrete, fue hija de la afamada cantante de ópera Aída Navarrete, y su padre Luis Arcaraz Torras fue compositor y director de orquesta. Desde muy pequeño Luis tuvo inclinaciones literarias y artísticas, pero sus padres se opusieron a que estudiara música y actuación, así que decidieron que fuera contador público y lo inscribieron en la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. Pero en el segundo año de la carrera abandona los estudios de contaduría e ingresa en la Escuela Libre de Música. Tiempo después, cuando Luis Arcaraz Jr. empezó a tener cierto éxito como cantante, sus padres se convencieron de que efectivamente tenía vocación artística, y al morir su padre, Luis Arcaraz Torras, en un accidente automovilístico el 1 de junio de 1963, los músicos de la orquesta de su padre le pidieron al cantante que tomara el lugar de don Luis Arcaraz Torras y se convirtiera en su director. Fue muy difícil para Luis Arcaraz Hijo tomar una decisión al respecto, pero aceptó el gran reto, y es así como el 15 de junio de 1963, tan solo a 14 días del entierro de su padre, debuta en Toluca, Estado de México, en un baile organizado por periodistas, y a partir de entonces inició una carrera ininterrumpida de éxitos. Ecos de la memoria. Música. Escuchen Cuando calienta el sol, Un hombre y una mujer, así como Dejé mi amor en San Francisco. Thank you.

Les tenemos la reseña de la contraportada del LP MKL 1641 de título Luis Arcaraz Hijo, editado en 1965, la cual dice así: Luis Arcaraz Hijo, venido de la sangre de un gran artista, no ha querido concretarse únicamente a vivir del gran legado de fama que le dejó aquel que le dio la vida. Por eso, al amparo y bajo los consejos sabios de quienes han convivido siempre de cerca de su padre, Luis Arcaraz Hijo ha logrado ahora saborear plenamente el éxito arrollador. Siguiendo con la reseña del LP MKL 1641 para la RCA Víctor de título Luis Arcaraz Hijo, la reseña dice así: teniendo además las inquietudes propias de su edad y de la época, Luis Arcaraz Hijo ha evolucionado la vieja y clásica manera en la antigua orquesta creada por su padre y así ha traído a la misma un nuevo estilo que está conservando el sabor de antaño y la distingue de todas por su modernismo y musicalidad diferente. Prueba de ello son los formidables arreglos que escuchamos en este álbum a Magia Negra y a la balada Ella Era Bonita, melodía que después de triunfar en todo el mundo lo hará aquí, en este LP, gracias a esta singular y extraordinaria versión del más joven director de orquesta del medio artístico. Disfruten ahora de Ella Era Bonita, El Burrito de Rafael Campos, así como Cada Día de Luis Arcaraz Carrasco. Es una historia triste de un amor que murió cuando apenas brotaba en sus labios la flor, como luz que se apaga. Así fue que dejó que sus labios callaran las palabras de amor. Ella no conocía la verdad del amor, una dicha tan grande siempre acaba el dolor. Ella era bonita, yo perdí la razón. Ella no sonreía cuando murió de amor. Ella no conocía la verdad del amor, una dicha tan grande siempre acaba el dolor. Ella era bonita, yo perdí la razón. Ella no sonreía cuando murió de Leilola. ay burrito, lelo, lelo, leilola, ay burrito, le, leilola, ay burrito, lelo, lelo, leilola, ay burrito, le, leilola. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Besar tus labios y al tenerte junto a mí, dulce sensación que nunca sentí. Cada día que pasa me enamoro más de ti. Cada instante de mi vida solamente pienso en ti. Cada día que pasa, Ecos de la Memoria. Les tenemos los temas Puerto de Acapulco, Sortilegio de Luis Arcaraz Torras y El Tímido. sortilegio de mujer, magia negra en tu mirar, un hechizo has de tener para embrujar. Magia roja debe haber en tus labios de listón, que al besar saben prender mi corazón. Sortilegio de un amor que se muere al comenzar. En mi vida fuiste tú, misterio al amar. Cuando menos lo pensé, el encanto se rompió y el castillo que forjé se derrumbó. Contraportada del MKL 1641 de título Luis Arcaraz Hijo sigue diciendo: de las inolvidables y bellísimas canciones que su padre escribiera, Luis Arcaraz Hijo nos trae en este disco de larga duración algunas de ellas para ofrecerlas fervorosamente a su recuerdo. Haz de Corazones, 2 y 2 son 4 y Sortilegio. Con este LP, la RCA Víctor Mexicana hace la presentación ante el público de su nuevo artista exclusivo, Luis Arcaraz Hijo, llevando de antemano la seguridad de que al conocerlo y escucharlo cantar, le darán toda aquella aceptación que tuvo para quien tanto quiso, y así los recuerdos y las satisfacciones que ayer fueron de Luis Arcaraz padre, hoy serán triunfos y las satisfacciones de Luis Arcaraz hijo. Termina la lectura de la contraportada del LP. Les tenemos los temas Creo que nunca, de Luis Arcaraz Carrasco, mejor conocido como Luis Arcaraz Jr. o Luis Arcaraz hijo, Terciopelo Azul, así como Balada Triste, con la orquesta de Luis Arcaraz hijo. De esta manera finalizamos con el LP MKL 1641. Al pensar lo que siento por ti, creo que nunca había estado enamorado, porque nunca había pensado como pienso en tu amor. Creo que siempre había estado ilusionado, pero nunca enamorado como ahora estoy de ti. En tus besos descubrí una nueva sensación que me hace estremecer y me roba el corazón. Verás que siempre viviré para quererte, trataré de merecerte y estaré pensando en ti. Descubrí una nueva sensación que me hace estremecer y me roba el corazón. Verás que siempre viviré para quererte, trataré de merecerte y estaré pensando en ti. Me acompaña a llorar la canción que nació en mi corazón, que te perdone. entrego junto con mi amor. Vuelve, vuelve a mi vida, cierra esa herida con tu regresar. Y al llegar la luz del nuevo día, con su bello canto de alegría, para mí ya no hay esa luz de felicidad, porque ya no está. Cantar, vuelve, vuelve a mi vida, cierre esa herida con tu regresar. Escuchen ahora una participación especial de la cantante María Victoria con el tema Dame que te doy, de 1964, acompañada por la orquesta de Luis Arcaraz Hijo. Escuchen Tuya, Más y From Russia with Love, desde Rusia con Amor, con la orquesta de Luis Arcaraz Jr. Ahora les tenemos Perdiendo la Cabeza, Michelle y Sin Final con la orquesta de Luis Arcaraz Jr. Ecos de la memoria. Thank you. Cabe destacar que Luis Arcaraz hijo también tuvo intervenciones en el cine mexicano, acompañando a otros artistas en los años 60, así como los años 70 en adelante. Luis Arcaraz hijo también fue compositor de diferentes canciones, además de ser su propio intérprete. Luis Arcaraz hijo se casó en 1965 con la actriz Dacia González, con quien procreó a sus hijos Luis Arcaraz González y Dacia Arcaraz González, quienes también siguieron la carrera artística de su padre. Luis Arcaraz hijo falleció en el año de 2011. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. El tema final es Mi Charrita de Naucalpan con la orquesta de Luis Arcaraz Jr. Muchas gracias. Hasta la próxima.